de la experiencia y muy exitosa. Y bueno, a partir de ahí se conformó este comité panamericano que tiene, digamos, varias expresiones en cada uno de los países que componen nuestro continente. Uh-huh. Bueno, vos sos el presidente de este espacio, pero también, bueno, hay juezas y jueces de todo el continente, ¿no? De Chile, de Colombia, de Perú, que sí, están... Sí, hay de todo el continente, en este momento representados en la junta, lo que se llama la junta directiva, uh-huh. Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Perú. Bien. Es un documento, creo yo, con un nivel de radicalismo en los planteos necesarios, que es ni más ni menos lo que plantea el Papa. Digo ni más ni menos porque el Papa viene planteando cuestiones como este sistema no aguanta más y una lectura sobre la pandemia. Este documento que lo vamos a estar publicando entero en el portal de Radiográfica con la charla aquí con Andrés Gallardo. Lo que dice es que son 10 reflexiones para tener presentes al momento de obrar judicial, de manera judicial, con el ferviente deseo de que puedan ser útiles a la hora de adoptar decisiones. Podemos decir que son miradas políticas y filosóficas dirigidas a los poderes judiciales de nuestra América, Andrés. Exactamente, porque si bien es cierto lo que vos decís, que son miradas filosóficas, nosotros pensamos que cada decisión judicial que se toma es una decisión política. Parece que no, pero uno, digamos, en cosas que pueden resultar menores, como ser, bueno, ordenar el desalojo en un contrato de locación o cómo se resuelve la rescisión de un contrato, cosas que en términos de, voy a poner comillas, de normalidad, parecían inocuas o sencillas o muy domésticas, hoy por hoy cada una de esas resoluciones tiene más que nunca un gran impacto social y político. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es una lectura del colectivo judicial sobre este tema, sobre la crisis pandémica y sobre todo lo que está mostrando la crisis pandémica, y que todos los que tenemos que resolver distintas cuestiones jurídicas mayor o menor complejidad, tengamos en cuenta estos paradigmas al momento de resolver. Son 10 puntos, 10 reflexiones, las vamos a ir repasando y vamos a ir deteniéndonos, si te parece, Andrés, como para ir despuntando. No. En la primera, ustedes lo que plantean en línea con el Papa, que la pandemia es más que la propagación de una enfermedad, la naturaleza está hablando y debemos escucharla. Eso me parece que es importante, es la base, ¿no?, de la que tenemos que ir debatiendo, porque si no, pareciera que, bueno, ahora viene la vacuna, pasó el virus y ya está. No está. Claro, efectivamente, este es el gran problema del cual no se quiere hablar, porque obviamente la centralidad de la comunicación está manejada por quienes son los que destruyen justamente el planeta, pero tenemos que empezar a hablar por todos los medios alternativos disponibles, redes, tenemos que empezar a hablar de lo que evidencia la pandemia. La pandemia lo que está mostrando, porque recordemos que esto es pandemia, pero ya antes tuvimos 2 o 3 episodios de propagación virósica que fueron increyendo, que están mostrando como una tendencia de la naturaleza a generar una especie de búsqueda de equilibrio, digamos. Y uno podría pensar cuál es el equilibrio que está buscando. Y en esto tenemos que ser muy concretos y la propia realidad nos responde. Fíjate, venimos discutiendo el tema del pacto sobre el cambio climático, que Estados Unidos se resiste a firmarlo, etcétera, y el tema del recalentamiento global. La pandemia, sin ningún convenio, sin ningún pacto, sin nada, hizo que se produjese una reducción en el calentamiento global. La contaminación del aire lo podemos ver todos los días, acá en la ciudad de Buenos Aires, o sea, se redujo sustantivamente con motivo de la reducción de la actividad humana. Quiere decir que el bajar un cambio, como se diría en la calle, en términos de este sistema de producción y de consumo, es lo que está provocando la pandemia, porque hay como una suerte de nivelación entre lo que el hombre está haciendo habitualmente como especie, está destruyendo, erosionando, horadando el planeta. Y la pandemia lo que viene a hacer es a nivelar, a decirle, bueno, vas a tener que tranquilizarte. Esta lectura, que yo la estoy bajando al llano, pero que es una lectura que tiene fundamentación científica y más que suficiente, es lo que tenemos que empezar a discutir para no dejar esto como una mera cuestión de una enfermedad respiratoria. En el segundo punto, ustedes lo que dicen, y que es lo que venimos debatiendo también desde el comienzo de la cuarentena aquí en la ciudad y el conurbano, es que hay una falsa opción entre la salud y la economía, ¿no? No hay economía sin ser humano, ni ser humano digno sin salud. Pero en el punto 3, y quiero que nos detengamos ahí, vuelven sobre las palabras de Francisco en Santa Cruz, que tiene mucho que ver con lo que decía vos recién. Este sistema no aguanta más. Está terminado y en descomposición. No hay otras lecturas posibles, dicen ustedes. ¿Estamos hablando del capitalismo? Estamos hablando del capitalismo. El Papa lo dijo con total claridad en el 2015. O sea que no es una reflexión pandémica, sino prepandémica, digamos, donde él lo que está diciendo es, bueno, así como están planteadas las cosas, el sistema no aguanta. Y lo que hace el Papa es, de alguna manera, empezar a rescatar antecedentes que nos hablaban de lo mismo, ya desde el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento en la década del 80, se hablaba de que si no se modificaba el sistema de producción y el sistema de consumo, el planeta iba a implosionar después del finalizado del siglo XX. O sea, estamos en el siglo XXI y se empiezan a notar los síntomas de esa implosión. Y lo que el Papa dijo fue eso: el sistema no va más, este sistema económico nos lleva a la destrucción. Y bueno, acá estamos, ¿no? Bueno, después hay otros puntos donde ustedes hablan de la muerte del derecho neoliberal, ahí hablándole a los jueces, también de los descartados y descartadas, donde dicen millones de seres humanos viven solo para dar testimonio de presencia, pero carecen de dignidad y de rol histórico. Son seres abandonados a su suerte, sin protección estatal ni contención social. Y en el punto 6 hablan de los DESCA. A mí realmente me encantó este término. ¿Qué son los DESCA? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gran concepto, DESCA, ¿no? Para destacar en este momento, Andrés. Sí, es fundamental. Primero hablar del tema de los descartados, porque acá, digamos, si hay un diálogo, y hablo sobre el país, ¿no? Nuestro país, para que la audiencia lo entienda claramente. O sea, si hay un diálogo para refundar un Estado con nuevas reglas, con nuevos criterios políticos, económicos y sociales, es fundamental que en esa mesa estén sentados los descartados, porque si no vamos a seguir hablando entre los que estamos, entre comillas, incluidos, y siempre quedan afuera millones de personas, que cada vez son más, porque fíjate vos que ahora ya dicen que la pobreza en la Argentina va a pasar el 50%. Entonces, los protagonistas de esa mesa tienen que ser justamente los que hoy están en situación de descarte. Y cuando hablamos de ser protagonistas de la mesa, vos no podés invitar a alguien a tu mesa sin darle de comer, o sea, tenés que invitarlo dispuesto a repartir la comida. Y en esto hablamos de la famosa torta, ¿verdad? La torta de la riqueza. Uh-huh. Acá no hay nuevo programa posible a nivel político y social si no es impactando sobre los sectores de la concentración económica. No hay otra manera. No hay derechos sociales factibles, viables, sin que suelten parte de la riqueza que tienen. Como Francisco ha señalado, no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. La concentración de la riqueza ha de ser atomizada si se desea construir una nueva sociedad integrada, justa y humana. Ahora, esto me parece interesante y lo venimos debatiendo, porque a veces te dicen, para que haya inclusión social, tiene que haber desarrollo. Tiene que crecer la Argentina, tiene que crecer la economía como para que haya trabajo. Bueno, acá estamos invirtiendo la discusión, es al revés. No, eso es una falacia, digamos, que la venimos arrastrando hace décadas. O sea, es el discurso del liberalismo en donde te dicen, bueno, para que los pobres estén mejor, los ricos tienen que tener más. Es una suerte de adaptación de la teoría del derrame. O sea, bueno, muchachos, tienen que esperar que haya riqueza para que haya distribución. ¿Y la falacia cuál es? Que la riqueza ya está. El problema que tiene el mundo, que tiene nuestro país, es que hay un puñado, y cuando lo decimos en forma literal, un puñado, 10 corporaciones que tienen más de la mitad de la riqueza de todo el planeta. O sea, entonces esto no puede cerrar nunca. Mira, esta es la misma situación que relataba Perón antes de ser conducción, cuando estaba en el famoso GO, en el Grupo de Oficiales Unidos, en esa logia militar. Él dijo claramente en ese momento, que era una situación económica de alta concentración, si los ricos no largan el 33% de lo que tienen, van a perder hasta las orejas. Y acá estamos en la misma situación. Lo dice hoy el Papa, lo decía Perón hace 60, 70 años. Estamos en una situación en la que si los sectores de la concentración no están dispuestos a sacrificar parte de lo que tienen, la consecuencia va a ser realmente muy violenta y muy grave. Uh-huh. Ese es el alerta que estamos dando. Ahora, esto lo están diciendo ustedes, esto lo está diciendo el Papa, lo nombraste a Perón, y hay que decir que la insurrección de aquel 17 de octubre llevó a ese líder a desarrollar grandes cambios. También podríamos hablar de otros casos, ¿no? Como Fidel Castro en Cuba. Es decir, que yo siempre creo en los liderazgos como para poder desarrollar estas grandes transformaciones, estas revoluciones. La gran pregunta es, ¿hoy qué tenemos a nivel mundial? ¿Cómo estás viendo la cuestión en la Argentina? Porque después hay que llevar este programa a nivel práctico, ¿no? En cómo uno piensa realmente que van a ocurrir las cosas. Sí, hoy por hoy yo creo que el único líder mundial que está hablando con claridad y con coherencia es el Papa, justamente, ¿no? Nosotros nos formamos en su palabra y en su práctica, y creemos que es el único que está diciendo las cosas como corresponde a nivel mundial, ¿no? Es el que tiene voz mundial. Ahora, en los países, puntualmente, yo creo que se van a procesos de emergentes, liderazgos políticos claros, nuevas formas de hacer política, porque también eso lo señalamos en el uh-huh. en el documento. La democracia tal cual está concebida, con este criterio vetusto de representación, o sea, bueno, yo te voto y estás 4 años y después voy a votar a otro 4 años uh-huh. y nadie rinde cuentas de nada y no existen mandatos políticos, y todo esto está absolutamente perimido. ¿Y sabés por qué está perimido? Porque hoy por hoy hay recursos tecnológicos que habilitan lo que se llama la democracia semidirecta. O sea, hoy tenemos un celular con el que hacemos operaciones bancarias, hacemos compras, en fin, mil cosas se hacen con un celular, y sin embargo, lo que es transferencia o transmisión de la voluntad política, hasta ahora no se ha hablado de esto. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué no modificamos las formas de hacer la política para que la voluntad popular tenga una dinámica y una participación mucho mayor? Entonces, a partir de ahí, de estos procesos, van a surgir, creo yo, liderazgos interesantes y nuevas posturas para hacer frente a un programa práctico de transformación.